persona, es un artista, es un productor musical. Toda la onda, toda la onda. La verdad que le agradezco mucho. Hablamos de Giuliano Giuscovelli, que nos va a hacer un como un informe de lo que está pasando con la pandemia ya desde el inicio, porque el primer audio que vamos a pasar, justamente el primer audio que vamos a pasar, habla justamente de eso, ¿no? De cómo fue el inicio, esto de verlo lejano allá por China. Habla de una amistad con una amiga que estaba justamente en China, y la verdad que hace un relato muy interesante. Es el audio por ahí más largo que tiene. Después va haciendo puntualmente con diferentes casos específicos, toca el tema político también, así que está bueno, escúchenlo. Vamos a arrancar entonces con este de que empieza a hablar por el inicio de la pandemia. Espero que lo disfruten, la verdad, repito, Giuliano Giuscovelli. Hola, buenas, soy Giuliano Gius desde Barcelona, España, y aquí voy contestando a vuestras preguntas. Entonces, descripción de inicio de la pandemia. Marzo parece hace un montón de tiempo y es solo hace pocos meses. Básicamente yo oía que estaba llegando esto desde algún amigo que estaba más adelantado que yo, digamos. Yo tenía una amiga americana que ya lo tenía súper claro y ya se estaba preparando desde hace, no sé, un mes antes que yo. Y que me lo decía, de hecho, me decía, mira, está llegando esta cosa, tú no tienes una idea de lo grave que va a ser, pero prepárate. Y yo pensaba, bueno, está en China, está afuera, está lejos. Y luego era, bueno, está en Italia, tampoco puede ser, ¿qué puede ser? ¿Tan grave? No puede ser. No le daba mucha importancia. Aunque en Italia, donde tengo mi familia, se hablaba ya de la pandemia desde el principio de marzo o antes. Pero yo lo veía siempre como algo de otro país, de afuera, que se hubiese quedado afuera. Y de repente, hacia la mitad de marzo, explotó aquí, con los casos que se dispararon y el sistema sanitario en sobrecarga extrema. Y entonces, si bien yo empecé a tomármelo en serio los primeros días de marzo, empezando a leer artículos, me leí un buen libro gordo de Holsterom sobre las epidemias y pandemias en que había trabajado, y de hecho, bueno, él habla desde la gripe española de principios de siglos en adelante, y este tío fue involucrado en todas las mayores crisis sanitarias que han pasado en las últimas décadas. Entonces, ese libro fue muy potente y me puso bastante paranoia, digamos. Más cosas, entrevistas que se encontraban en internet, más leer lo que estaba sacando la Organización Mundial de la Salud, y más hablar con amigos, y más sobre todo ver lo que estaba pasando en Italia. Entonces, de repente, estábamos los como yo, que estábamos, digamos, en paranoia bastante extrema y seria, hasta el otro lado del abanico, que era gente que no se tomaba nada en serio y no, básicamente pasaba completamente o hasta se reían de lo que estaba pasando. Entonces, hacia la mitad de marzo explotó aquí, me acuerdo el día 12 o 14, algo así, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Y entonces ahí ya era como, vale, esto tampoco tengo que juzgarlo yo, lo están juzgando los profesionales para mí, han declarado la pandemia mundial. Yo ya, como he dicho, venía estudiando el asunto y me había enterado de los términos técnicos y del tamaño que podría tomar el asunto. Cuando declararon la pandemia mundial, era del palo, wow, aquí estamos de verdad, rollo Segunda Guerra Mundial, rollo algo que va a cambiar el mundo. Y entonces ahí España declaró el alarma nacional y la cuarentena obligatoria. Cerraron las tiendas, los bares, las empresas pequeñas, los trabajadores autónomos no podrían ir a trabajar, los trabajadores por cuenta ajena estaban siendo despedidos, había un paro que se llamaba ERTE, pero básicamente era aceptar que por causa de fuerza mayor, de repente, todo iba a cerrar y la gente no podía trabajar. Eso fue el lado práctico. Y me acuerdo la forma de sentirse uno impotente, de no poder hacer nada sobre algo que le viene impuesto desde arriba. Y por el otro lado, por el lado técnico y científico, haber estudiado el tamaño y el alcance que podría tener eso, era como aceptar algo que iba a ser un drama. Y entonces el esfuerzo psicológico de aceptar eso, además acompañado por el miedo físico, o sea, el miedo físico de morirse uno mismo. La primera semana yo pensaba que me podía morir yo mismo. La segunda semana pensaba, ok, no me voy a morir yo porque soy sano, porque me voy a cuidar, porque voy a cuidarme más que antes, y si uno es sano, esto no le va a afectar, pero puedo contagiar a otro y matar a otro. La tercera semana era como, vale, veo que no estoy matando a nadie, que era una ilusión, lo vemos, pero al mismo tiempo, después de me voy a morir yo, le voy a matar a otro, no se va a morir nadie de mi entorno, pero las noticias dicen que se están muriendo 3 personas al minuto. Y entonces la sobrecarga, digamos, emocional y racional y en el cerebro fueron extremas, digamos. Yo, no sé, en algún momento me preguntaba, o sea, imagínate cuando todo estaba cerrado, todas las empresas cerradas, no se podía salir de casa y no se sabía cuánto iba a durar. De repente yo pensaba, si nadie puede trabajar, van a cortar el agua, van a cortar la luz, van a cortar internet. O sea, admito que era bastante extrema mi reacción, pero digamos, lo estaba calculando todo, pensando hasta qué punto podría llegar la situación. Y de ahí fue un sinfín de llamadas diarias con amigos y familia y conocidos, digamos, para enterarse de qué pasaba en otros sitios, para organizarse, para intercambiar informaciones, ideas, y además porque en mi absurda extrema reacción me temía que quizá de un día al otro no se pudiese ni hacer llamadas telefónicas. O sea, sé que ahora mirando para atrás es muy extremo, pero en ese momento para mí es como si hubiese explotado la Tercera Guerra Mundial, así que estaba preparado para todo. Básicamente no podía trabajar porque todo parecía menos importante de lo que estaba pasando. Y me pasé una semana, 10 días o dos semanas estudiando cosas, leyendo artículos y libros, mirando vídeos y leyendo toda la documentación del OMS que podía encontrar y hablando con amigos para compartir información. Aparte de seguir la noticia de los políticos y empezar a tomar una posición personal, yo concretamente, por suerte, yo trabajo en casa, o sea, tengo un estudio de música dentro de mi casa, entonces mi negocio está en mi casa y trabajo desde casa a distancia y venía haciéndolo desde antes. Entonces, por suerte, no me afectó mucho a mí personalmente, claramente afectó a mis clientes, pero para mí fue un ponerme las pilas y en lugar de pensar, oh, hombre, todo se va a derrumbar, todo es un drama, a acurrucarme en un rincón y ponerme a llorar, básicamente después de las primeras 2 semanas de parar todo y ver qué pasa y aprender, fue ok, ponerse las pilas, cambiar, mejorar, adaptarse, encontrar soluciones para la semana y luego empecé con más ganas después. Me acuerdo en ese entonces, finales de marzo, hablar con el amigo Agustín ahí en Argentina, en Concordia, Entre Ríos, y vivir o sea, yo sentía que él estaba como yo respecto a Italia, o sea, un par de semanas o 3 todavía por llegar a la seriedad del asunto y no tomándoselo muy en serio. Entonces me acuerdo de decirle, mira que va a llegar ahí una cosa súper grave que tú no te puedes imaginar, prepárate a hacer una cuarentena total de 1 mes, haz la compra de 1 mes, ciérrate en casa y ya verás la bomba que está llegando. Y además una conversación muy dramática porque ahí con el audio entrecortado, interferencias y no poder oírlo y pensar si esto se corta, quizá no le pueda hablar más por quién sabe cuánto y quién sabe qué me va a pasar a mí o a él. Y de repente fue, sí, dramático. Pero me acuerdo que Agustín me dijo, nadie muere en la víspera. Una frase que se dice mucho ahí, que yo en ese momento no entendí. Pero fue buscar en internet y leyendo sí que me enteré de lo que quería decir y me acuerdo que me ayudó mucho en esos días del palo todo el drama que uno puede sentir que hay, igualmente quizá no es tan drama. Entonces yo con todo respeto a la gente que ha vivido un drama personal, eso me alivió y finalmente se reveló una realidad, o sea, hay al mismo tiempo un drama de grandes números y dramas concretos y reales que han pasado, pero a mí y a muchos otros no le ha pasado tanto drama finalmente. O sea que, repito, es la facilidad y la manera liviana de hacer cuenta con los grandes números, pero si por un lado hay la tragedia real, los muertos y las consecuencias dramáticas, por el otro hay un, bueno, estamos todavía aquí, vamos a seguir luchando, vamos a seguir mejorando y de ahí se pasó a abril, a cosa más concreta, a los paros, a las nuevas reglas, al sistema sanitario aguantando, los aplausos por la noche, las subvenciones, más que nada el ponerse las pilas para gestionar lo que estaba pasando, no se podía evitar, no se podía taparse los ojos para no verlo. Y había que hacer algo proactivamente. Y entonces eso fue el principio de la pandemia. Un gran drama al principio y luego un gran respiro profundo y un ponerse las pilas para seguir adelante. Bueno, ahí está, la primera parte. La verdad que una descripción extraordinaria, Juliano. Repito, Juliano Jus Colli. Pablito, si querés rápidamente nos metemos en el segundo audio. Es mucho más corto, dura 4 minutos y habla de la reacción de la gente, ¿no? Esto que algo dice acá, pero que acá lo amplía un poquito. Vamos, Pablito, con el audio 2. Vale, pregunta 2 es ¿cómo fue la reacción de la gente y el impacto en el sistema de salud? Entonces, la gente reaccionó de varias formas, como desde lo que se pusieron a consumir e intercambiar información obsesivamente, como yo, a los que pasaban completamente de informarse y parecían que estaban de vacaciones, básicamente en cuarentena, era, oh, no sé qué está pasando, pero me han dejado a casa en el curro, tengo un paro, qué guay, me quedo en casa. Y entonces luego había otras personas que tenían algún drama familiar, aunque ahí también hay un contraste entre los números que se leían y de repente, por ejemplo, yo o conocidos que no teníamos ningún drama familiar. Y entonces ahí era hacer un esfuerzo para aceptar que los números y la gravedad de las situaciones fuese real. Y de hecho se sabe que era real y sabemos ahora que es real. Otra persona tenía que enfrentarse con problemas económicos más o menos importantes hasta situaciones dramáticas. Las primeras dos cosas eran el trabajo y el alquiler. Entonces se formaron grupos de ayuda, sobre todo para el tema del alquiler. Y se chocó con la realidad de, vale, hay que pagar el alquiler, pero no podemos ir a trabajar, la culpa no es de nadie, y entonces ahí chocar contra el gobierno. Pero tampoco el gobierno es culpable. ¿Qué está haciendo el gobierno? Quejarse, no quejarse, ser proactivos. Yo no pretendo ser un experto, pero entre comillas, como siempre, empiezan desde arriba y luego van desde abajo. Entonces empezaron desde las empresas, a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores empleados y luego a todos los demás, digamos, la base. Por otro lado, el sistema de salud supuestamente llegó al punto de colapsar porque los ingresos de enfermos y de complicaciones de los enfermos eran en cantidades desproporcionadas respecto a lo normal y no estaban preparados para eso. Y se oían estadísticas asombrosas como que moría alguien cada 3 minutos y cosas así. Y que se proyectaba que la cosa iba a peor. Luego, cambió la percepción, en el sentido que se empezó a ver que lo que morían eran los ancianos y la gente que tenía complicaciones. Y entonces de ahí se creó un poco la duda de cómo juzgar estos números y las proyecciones que se veían. Y cómo juzgar los números que nos daban. Y entonces de repente me encontré en un mareo sobre aceptar la realidad, proyectar unas posibles teorías conspirativas, serias, y ver qué hacer con mi vida en esta nueva realidad. Y básicamente lo hice un poco todo. Acepté investigar sobre conspiraciones, acepté investigar sobre la gestión de lo que estaba pasando, tener un pensamiento propio al mismo tiempo que escuchar a unos profesionales y seguir estando al tanto. Al mismo tiempo que no estar demasiado pendiente de las noticias diarias, porque ahí es una lluvia de caótica, de informaciones contra informaciones y caos, básicamente. Y entonces también era informarme un poquito y ayunar de internet. Informarme, estudiar, ayunar. Y de ahí seguí. Ahí está, ¿eh? El segundo audio habla de cómo reacciona la gente. Bueno, ahora vamos a seguir, este es cortito también, dura 2 minutos 46, Pabrito. Vamos a hacer este audio, el que viene, que dura 2 minutos 46 y habla de el tema económico. También algo va diciendo y va enganchando uno con otro audio, así que Pabrito, vamos con ese, después vamos a hacer la tanda y después nos van a quedar tres relativamente más cortos, pero no tantos como esto, así que Pabrito, vamos, impacto económico. ¿Qué impacto tuvo la economía tanto del país como de los comercios? Entonces, de repente verse obligados a no poder ir a trabajar o a perder el trabajo o a tener que cerrar tu propio negocio, fue... Aceptar eso fue un esfuerzo mental muy fuerte, y de hecho todavía se cuestiona la manera en que se ha hecho, etc. Entonces, por un lado, yo sentí la urgencia del ahorro, en el sentido, vale, voy a juntar toda la pasta que tengo, voy a hacer la compra para un mes o dos y a ver cuánto puedo tirar para adelante si todo el mundo está parado de aquí en adelante. Por otro lado, los comercios y la gente tuvieron un parón cuando todo de repente paró, pero luego se volvió a abrir un poquito, régimen más bajo, menos gente, poco a poco, y en el arco de tiempo que fue hasta, digamos, todo abril, se volvió a empezar una especie de normalidad, nueva normalidad, donde, claro, lo que cambiaba es que no se podía estar mucha gente en interior de locales, la cola fuera de las tiendas, pero bueno, poco a poco los comercios recuperaron un poquito, a los sectores a los que se les permitió, mientras otros sectores como conciertos, teatros y otros lugares que se basan en el aforo de gente, pues se vieron muy afectados y siguieron muy afectados. Y entonces, bueno, esto fue el cuadro general. La economía se vio afectada en el sentido que de repente se paró la posibilidad de generar dinero y al mismo tiempo la gente se dio cuenta que se podía vivir con la mitad de gastos de lo que se hacían antes. Y yo creo que de alguna forma eso podía tener algún impacto positivo, digamos, si piensas. Consumo y lujos, basar la vida en gastar en cosas que no son de necesidad básica. Es como es sano hacer un ayuno, pues eso, digamos, podría ser de alguna forma, y lo digo con todo respeto, hacer un ayuno económico para darse cuenta quizá que el régimen a lo que el mundo capitalista estaba marchando quizá no era tan sano. Bueno, ahí está, haciendo un análisis también de lo que puede ser la cuestión política o el posicionamiento político, habla del capitalismo, la verdad que es un análisis importante. Vamos a separar acá, vamos a hacer...